Todo el día te recuerdo, vives en mis pensamientos. Impregnada yo te llevo como esencia de máscara, fijador. Mi fragancia más famosa, de la marca más costosa, se compara con tu aroma que me dejas en los labios, mi amor. Soy adicto de tus besos y al perfume que me dejas en la piel. Nido Che Gabbana ni Chanel y el más dulce aroma de Cartier huelen tan bonito como huele la fragancia de tu ser. Ni el más famoso olor francés hace que me muera de placer. Tú tienes la fórmula secreta que me hace enloquecer. El mejor perfume es el que dejas en mi piel. El mejor perfume es tu perfume de mujer. Besos, el perfume que me dejas en la piel. Ni Dolce & Gabbana ni Chanel ni el más dulce aroma de Cartier huelen tan bonito como